nuevamente y sin dudar, volviendo a marcar otro nivel. Como antes, con mi mamá solo como antes, como cuando no era cantante. Antes de que yo me hiciera un grande, antes de pararte son implantes. Póster, deja que el helicóptero se sienta. Póster, deja que el helicóptero se sienta.